Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, ya estamos aquí de regreso en El Punto Crítico de los sábados. Les saluda Miguel Muñoz, aquí a todos nuestros amigos de Radio Fórmula 1470 AM y también, por supuesto, del puntocrítico.com. Como siempre, me acompaña mi buen amigo César Ramos. ¿Qué pasó, César? ¿Qué tal, Miguel? Amigos del auditorio, sean bienvenidos este sabadito después de toda una semana de muchas aguas. Lluvia, mucha lluvia. Sí, hay que salir en canoa ahora. Sí, prácticamente. Bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre el tema de la falta de seguridad. Ya sabe, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha prometido, bueno, ¿qué no nos ha prometido el jefe de gobierno? Y también los jefes delegacionales, pero de manera particular queremos hablar de lo que sigue ocurriendo, porque eso sigue ocurriendo, desgraciadamente, en la delegación Cuauhtémoc, a pesar de que el doctor Ricardo Monreal Ávila, que es el titular de esta demarcación, bueno, ya sabe que lo que prometen y dicen que los operativos y que están trabajando en conjunto con el gobierno capitalino, pero nomás los vecinos no ven ninguna mejora en materia de seguridad. Al contrario, parece que ha habido más asaltos. Para esto tenemos a una vecina de la zona, Norma Sotelo, ya la tenemos aquí en la línea telefónica. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a ti, Miguel, y a César y a toda la audiencia. Muchas gracias, Norma. A ver, cuéntanos, ¿cómo están las cosas? De manera particular, y les decías que en la colonia Roma, pues la gente está preocupada y bastante espantada, ¿no?, por los asaltos que se han incrementado. Sí, pero ya tenemos como un aumento en el índice delictivo de este año, ¿no? Entonces no se soluciona, aunque se tenga a seguridad pública muy cercana, a directivos, a los jefes del sector, no se soluciona, ¿no? Simplemente en dos cuadras, que eso fue hace una semana y la semana pasada, fueron 8 robos. Dos casas, los focos, ¿no?, que alumbran hacia la calle. Y en otro, fue al día siguiente también el graffiti, pero ese día que fue en fin de semana, el de los focos, a la vez se fueron y abrieron una tienda de abarrotes que está en una esquina. Trataron de robar de unas autopartes, pero como había un vigilante de unos edificios habitacionales y alcanzó a ver, nada más que lo amenazaron, porque ya llegan con arma. Sí. Y también con escalera, porque son focos que están muy altos. A la semana ya había esas dos casas, ya las habían robado también. Los focos, igual, ya los habían puesto nuevos. Ahora, unos días antes a otra vecina, y todavía abrieron la casa y se metieron. Norma, ¿ustedes han acudido con la autoridad delegacional a solicitar el apoyo? Digo, porque este tipo de problemas se vuelven cotidianos a veces tanto que pues ya no preocupan tanto al señor delegado. Pues no, ya no se cuenta tanto con la delegación, ¿no? A pesar de que el delegado, Ricardo Monreal, haya dicho que en sus promesas de campaña, ¿no?, la primera promesa era más seguridad, más confianza. Y pues no se puede estar prometiendo y para ganarse votos que sea la seguridad una, pues que quieran ganar la confianza de los votantes, ¿no? Con falsedades y con mentiras, porque pues no es facultad en primera de las delegaciones, eso sí lo hemos dicho, ¿no? O sea, no es su facultad, pero pues para eso debería de haber leído, ¿no?, el perfil que tiene un delegado, ¿no?, sus atribuciones y también sus funciones y sus facultades. Entonces no puedes prometer a algo un tema que es tan relevante y tan importante, que es la seguridad. Ahora, él estuvo muy ocupado el miércoles pasado, parte, ¿no? El miércoles pasado estuvo muy ocupado y al parecer los ciudadanos lo llamaron por la cuestión esta de la encuesta que se hizo, y lo llamaron para ver que viera lo de la encuesta. ¿Por qué no lo llaman para cuestiones de seguridad o cómo estuvo eso para que con haga los vecinos? Para que haga su chamba. Pues realmente eso le preocupa más, ¿no?, una campaña electoral, ¿no? Entonces, estamos hablando que la ciudad está mal, y más si se dedican todos los que están interesados en otro puesto político, pues en estar haciendo las campañas, ¿no? Entonces no tenemos ninguna seguridad porque ellos están preocupados más por sus intereses políticos, ¿no? Y yo creo que este tema de la seguridad, aunque todas las delegaciones pues sí tienen esa labor, esa tarea de hacer sus juntas, ¿no?, de seguridad pública cada semana. Y pues ahí deberían de hacer las estrategias. Ahora, como delegados, no son sus facultades, lo que sí pueden hacer pues es acudir, ¿no?, con el gabinete del gobierno central, a los gobiernos federales también, porque pues también todo esto tiene que ver también con la parte federal. Oye, Norma. Pero no, o sea, es más fácil decir, pues no es mi función, ¿no? Oye, también hay otro punto, ¿no? Porque aparte de que todo se le derrumbó al pobre delegado, sus aspiraciones, por lo menos para ser candidato por Morena a la jefatura de gobierno, bueno, ya sabemos que ese nombre no lo van a dar ahorita por una cuestión que los pueden sancionar la autoridad electoral, pero bueno, para el caso es exactamente lo mismo. A lo que voy es que inclusive hasta, bueno, le salió un socavón, ¿no?, ahí por el Hotel Fontán, muy cerca de lo que es Paseo de la Reforma, y además eso le faltaba. Bueno, creo que todo siempre tiene su recompensa, ¿no? Nosotros vivimos una cuestión muy, muy, de una muy mala experiencia cuando estuvimos en la explanada, ¿no? Y entonces estaban las mismas personas que siguieron apoyándolo el miércoles, ¿no? Porque ya tenemos identificadas las fotografías, estuvieron también ahí vecinos de la coalición y vieron, ¿no? Tomaron fotografías y los videos y todo el show que acostumbran a hacer, ¿no? Los mismos que a nosotros nos atacaron, pues también estaban apoyando el miércoles, ¿no?, al delegado. Pues, un acarreo total, ¿no? Y es una manipulación de necesidades, ¿no? Y es y también obligaciones, porque también dijeron que pues, los empleados de los directivos tenían que estar ahí, pues se les veía que estaban ahí obligados, ¿no? Aquí lo terrible, Norma, es que vamos, ¿a qué perder el tiempo? El señor delegado tiene que acabar su función o lo que le quede para ser candidato, pero haciendo su chamba, no haciendo meetings políticos. Sí, claro. Pero no lo creo que vaya a terminar, ¿eh? No está ya mucho en la delegación. No es posible que en un día, como contaron, ¿no?, eran 17 entrevistas que hizo. Ya. Entonces, ¿y a qué horas trabaja? Tú sabes muy bien lo que se lleva a hacer una entrevista, ¿no? Sí, claro. O sea, no está trabajando y al día siguiente están preparando todo lo que tenían que hacer para la explanada y mover a todos los medios. No es posible, ¿no? Yo creo que la Asamblea Legislativa debería de estar revisando todo lo que hace todos los delegados, auditar, vigilar, que cumplan con sus objetivos, que estén usando el recurso público como es debido. Y estar pendiente de las problemáticas de la delegación, ¿no? Ese asunto del socavón, por ejemplo, la atención debe ser primordial y debe ser expedita, o sea, ya. Sí, o sea, el socavón, digo, y vamos a ver otros socavones, porque pues es un tema también del sistema hidráulico que lo tenemos muy mal, ¿no? Y entonces ni los desarrollos buenos, legales, pues tampoco es garantía para ellos hacer construcciones, ni las obras públicas, ni nada, si abajo estamos muy mal, ¿no? No pues hay el recurso, no, que bueno, sí los hay, pero pues no lo han aplicado y se han dedicado a hacer otras cosas, y eso es un tema también de protección civil, o sea, realmente todas las dependencias que deberían de estar al pendiente de esos problemas, pues no lo están, y ahí sí llega corriendo el delegado. Exacto, porque, pues están todos los medios, ¿no? Pero pues nada más para el, ¿cómo se llama?, el día, el jueves, que sirvió de puros memes, ¿no? Sí, no, terrible. Pues Norma, te agradecemos mucho la participación. Y te vamos a seguir contactando para ver cómo va este asunto, a ver si se fue el delegado, si no se fue el delegado. pero muchas gracias por tu tiempo en este sabadito. Oye, también una cuestión de esto de que estábamos hablando de la seguridad. La asamblea le dio, que fue un tema también de problema con el partido, porque sí, todos los que estaban de Morena, delegados, habían hecho un pacto de un límite, un tope del presupuesto, y Monreal pidió más. Y eso no fue algo que caray, le agradó con este al partido. Eso sí es. Muy bien. Y entonces se le dio más. Entonces tienen un presupuesto de casi 87 millones. De presupuesto para seguridad pública de la delegación. De acuerdo. Entonces también, Norma, no han supervisado, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu participación. Vamos a seguir en contacto y pues que tengas un bonito sábado y domingo. Muy bien. Igualmente, muchas gracias y también a la audiencia. Pues muchas gracias, Norma. Y amigos, estamos aquí ya despidiendo nuestra sección. Les recordamos visitar la página elpuntocrítico.com y también les recordamos, estamos los jueves Miguel y César Ramos en astl.tv. Estamos de 7:30 a 9 de la noche y también les recordamos nuestra página de internet, es www.spciudadano.com.mx. Pues muchas gracias, hasta la próxima. Continuamos, por supuesto, aquí en El Punto Crítico. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.